Bienvenido, bienvenida a En Mala Compañía, pre-quinta temporada. Lema, 5 años vamos a hacer ya aquí. Ay, ¿cómo suena eso, por favor? Quinta temporada. Ojo, 5 años ya, por Dios. ¿Cómo vamos pasa a hacer un podcast, el tiempo? Un podcast decano de esto de los videojuegos, oye. Nos van a tener que llamar de usted y todo. Oh, por favor, sí. Ya que nos hacemos mayores, al menos que nos respeten. Le vamos, claro. Respeto. Pues nada, hemos empezado muy relajados porque esto es esto. Básicamente es una charla que vamos a tener aquí. Lema y servidor, Catman, si no me fallan los cálculos, o está por las Américas o está volviendo ahora mismo en avión. Así que bueno, ya lo veréis en el primer programa oficialmente de la quinta temporada de Mala Compañía. Pues lo que comentaba, vamos a tener una charla aquí un poco distendida para hablar más o menos lo que nos ha pasado este verano y tal, porque no hemos grabado nada, Lema. Hemos ido... Normalmente solíamos grabar siempre un programa en medio de verano y tal, para... bueno, por hacer algo, básicamente. Sí, pero parece que con la edad nos volvemos más perros, ¿eh? Sí, no puede ser. Yo no sé, pero en la habitación donde estoy hace mucha calor y lo último en lo que pienso es en grabar. O sea, ahora mismo ya estoy pasándolo mal, pero bueno. ¿Estás rezando que llegue invierno? Es que el invierno es la buena época para el podcasting, Lema. Pero ya está, ya está. Bueno, va, sí. Yo tampoco no soy muy de verano, venga, va. Coño, otoño y primavera son unas épocas agradables. Agradables. Exacto. Aquí para enchufar el micro y empezar a hablar aquí de lo que surja. Pues lo dicho, quinta temporada de Mala Compañía de MC. Y cada año tenemos cambios. Lo que pasa es que este año va a haber más cambios de lo normal, ¿verdad, Lema? Sí, nos animamos. O bueno, Richard, tú te animas un poquito más que el resto. Y venga, cambios. ¿Qué tenemos este año? Pues este año tenemos un cambio, yo diría, gordo. Como decía Lema, soy un culo inquieto y he empezado ahí a pensar y tal, ¿cuál puede ser el siguiente paso? Y así básicamente llevo ya tiempo dándole vueltas y nada, vamos a montar una cadena o una red de podcast, que a Lema le gusta más decir red de podcast que cadena de podcast. Sí, me suena raro, cadena de podcast, red de podcast, va. Pues eso, vamos a montar una red de podcast que básicamente, esto lo estamos grabando el último día de agosto, pues la cadena empezará, dijésemos, oficialmente a emitir. De hecho, de emitir entre comillas, el 1 de septiembre. O sea, mañana. Sí. Seguramente más de uno lo sabréis, pero bueno, a principios de este año ya empezamos a hacer Netflixvisión, que es un podcast centrado simplemente y únicamente en Netflix. O sea, todo lo que era tanto contenido que llegaba nuevo a Netflix España, comentarlo, como las noticias y luego también críticas sobre las series más interesantes y relevantes. Más o menos eso es lo que estamos haciendo. Y al final, pues bueno, la idea es juntarlo todo en la misma cadena, que tengan, dijésemos, como un sello de distinción, que no lo he comentado, Lema, pero el yo le llamo cadena, pero Lema, ¿quién le llame? Eso, red de podcast. La red de podcast se llama Oasis Digital FM. Lo del FM, bueno, por la radio, pero bueno, de regalo. Básicamente. Sí, de regalo, porque mola. A mí, yo siempre he escuchado mucho la radio y siempre me ha hecho gracia el FM. Quizás le tengamos que haber puesto AM, para ser diferente al resto de redes de podcast. Bueno, la temporada que viene podemos cambiarlo también. O sea, esto... Esto va como va. Pues lo dicho, Oasis Digital será el nuevo hogar de Mala Compañía, de Netflix Visión y demás podcasts. Hay uno también que está por ahí pululando. Lo que pasa es que no dijimos nada de Oasis Digital porque, bueno, aún había que darle forma y demás. Es el podcast... Este sí, sobre videojuegos, centrado exclusivamente en No Man's Sky, que es Viaje al Centro de la Galaxia. Si hay algún oyente que ya lo está escuchando, sí, lo sabemos, solo hemos subido el primer audio, el primer programa, pero tenemos el segundo ya grabado y lo tengo que editar y lo subiremos. O sea, es un podcast que vamos a ir subiendo esporádicamente cuando haya noticias, cuando sobre todo haya nuevo contenido o cuando nos dé la gana de decir, bueno, pues mira, he vivido una situación interesante en el juego tal, o explicar alguna característica del juego. Juego que, Lema, me está levantando bastante... Sí, sí, es el juego odiado y después amado por unos poquitos. Que creo sí. Que no es... Bueno, amado, no sé si nos encontramos entre los amados, pero bueno, que al menos lo disfrutamos. Sí, sí, que seguimos jugándolo. Exacto. No lo hemos devuelto, básicamente. Pues si no lo habéis escuchado, ahí lo tenéis, Viaje al Centro de la Galaxia. Lo dicho, el primer programa ya está subido y el segundo ya lo estará dentro de poco. Y básicamente va a ser como mínimo el principio de la vida de Oasis Digital va a ser eso. podcast centrado en series de televisión, más que nada en diferentes plataformas de vídeo bajo demanda, no me sale la palabra. Tenemos uno solo en Netflix. Hay otro ya pensado para cuando llegue HBO España, se llama HBO Visión, obviamente, vamos a mantener la coletilla de Visión. Y también hay otro en mente cuando llegue Amazon Prime. O sea, va a estar centrado en esos servicios y luego, bueno, las particularidades de cada plataforma, pues más o menos influirán en cómo vamos a tratar pues los diferentes programas de esos podcasts. Así que, si os interesa alguno de esas plataformas, pues ya podéis tener claro que aquí en Oasis Digital vamos a tratar eso. Y luego además también va a haber podcast, lo dicho, centrado en videojuegos, en mala compañía, que luego lo comentaremos un poco más en profundidad. Nos vamos a centrar en hacer los mal análisis, que es lo que más nos gusta, y los monográficos o los especiales. Y luego va a haber el de... Ahora se me ha olvidado el nombre de otro podcast. Es que ya tengo tanto follón en la cabeza, Lema. Viaje al centro de la galaxia. ¿En el y, uno que... Sí, que me hace mucha ilusión, que es un podcast centrado solo en Destiny. Que va a ser Te espero en órbita. Este le tengo yo muchas ganas. Aprovechando ahora que va a llegar la nueva expansión, Rise of Iron, pues vamos a tener un podcast ahí mensual, centrado simplemente en Destiny. Vamos a tocar todo desde multijugador, que es el Crisol, al PvP, cooperativo, raids, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que si os gusta Destiny, ahí lo tenéis. Nada, Richard, yo quiero que lo dicho. Y ahí vayas hablando cada mes de tus récords de muertes en el Crisol, ¿eh? Quiero ver ahí tus récords. Sí, mi racha de muertes, sí. Últimamente estoy un poco más apagadillo, ¿no? Pero he tenido mis momentos ahí de poder subir vídeos a YouTube, ahí ser una estrella de esto de... Y no lo has aprovechado, por Dios. No lo he aprovechado. Ahora ya he perdido mi mojo y ahora, pues nada. Te queda el podcast. Me queda el podcast. Algo es algo. Y lo dicho, va a haber seguramente muchos más programas, sobre todo centrado en... ¿Qué es la idea, no? Centrado en diferentes videojuegos, sobre todo videojuegos de mundo persistente. Tuvimos la idea quizás de hacer uno de The Division, pero básicamente ahora... Ninguno ahora del equipo de mala compañía lo está jugando y si no fichamos a alguien de fuera que tenga muchas ganas, pues es que tampoco tiene mucho sentido. O sea, la idea va a ser este tipo de juegos. Y creo que... Bueno, sí, me dejaba uno. También volverá a Territorio Hipster, podcast de juegos independientes. Le hemos dado una vuelta, lo hemos pensado y vamos a cambiar un poquito el formato, sobre todo el tema de publicación. Pero yo creo que nos va a quedar bien, ¿eh, Lema? Sí, puede quedar bien. Pegando un simple repasón, simplemente recordar ahora... Todos los podcasts que tenemos estarán con el sello Oasis Digital FM o AM, depende cómo nos dé. Y de ahí, recordando un poco, tendremos Mala Compañía, el primer programa, el programa padre aquí que le tenemos mucho cariño. Viaje al el centro de la galaxia. El original, ¿no? El original, ahí sí. Está. Viaje al centro de la galaxia, que como dice Richard, es sobre No Man's Sky. Te espero en órbita sobre Destiny, Territorio Hipster. Sobre juegos independientes y después ya Netflix Visión de uno de los amores de Richard, Netflix, básicamente de todas las series y novedades que van saliendo. Y después HBO Visión, pues sobre sí. HBO y todas las que salen. Ah, bueno, y solo recordar la página web oasisdigital.es. Sí, ahora la tenéis, hemos hecho una web ahí un poquito bonita, recordad que aún está esto un poco manga por hombro. Y otra cosa interesante, muy importante, si queréis, que suponemos que queréis, seguir suscritos a más capítulos o programas de Mala Compañía, tendréis que volveros a suscribir otra vez de nuevo. Hemos intentado, muy entre comillas, profesionalizar un pelín el tema de, sobre todo, tanto grabar el audio como luego publicarlo y demás. Y tenemos que, obligatoriamente casi tenemos que cambiar de feed. El feed básicamente lo único que es como una especie de casillero, para que lo entendáis todos. Entonces en ese casillero o en ese armario, dijésemos, es donde nosotros dejamos todos nuestros audios, todos los programas, en este caso de Mala Compañía. Entonces lo que hace vuestro reproductor de podcast favorito, el que utilicéis, lo único que hace es ir a ese directorio, cuando le llega una notificación de que ha llegado uno nuevo, lo coge y os lo lleva a vuestro reproductor, os pegarán la notificación. Entonces este feed lo tenemos que cambiar. Si no os suscribís al nuevo feed, ¿qué pasa? Que os quedaréis con el antiguo y eso quiere decir que como no vamos a poner en ese casillero los nuevos audios, no va a llegar la notificación. Sé que es un poco plasta tener otra vez que hacerlo, pero bueno, simplemente ya lo haréis una vez y el sistema lo hemos montado de tal manera que esto no va a tener que volver a pasar nunca más. Podremos cambiar lo que nosotros querramos por, dijésemos, por debajo de la mesa, sin que vosotros os deis cuenta, sin tener que cambiar nada, o sea, sin tener que volver otra vez a exigir otro cambio en el futuro. Así que bueno, hay que pasar un poquito por el follón este, pero bueno, que es tan sencillo como volver a suscribir. En iVoox ya lo veréis, y además, si nos seguís por Twitter, ya daremos la información. Y además el link directamente al nuevo feed, y lo mismo con iTunes. Y si tenéis otros servicios, Podcatcher y demás, creo que, si no recuerdo mal, estas páginas suelen tirar del feed del de iTunes. O sea, cuando esté el de iTunes, que también os pondremos el aviso, es cuando ya estará disponible en esas plataformas. Lo dicho, lo sentimos por el lío, pero bueno, es prácticamente indispensable para volver, dijésemos, para, lo dicho, mejorar un poco el servicio. Porque además, tal y como lo teníamos el año pasado, bueno, lo que tenemos desde el principio, desde que montamos En Mala Compañía, más de una vez lo teníamos alojado en un sitio gratuito, que había veces que se ponía en mantenimiento, a lo mejor durante 2 o 3 días no teníais los audios, no los podíais descargar porque estaba básicamente el sitio donde lo alojábamos fuera de servicio. Ahora no, ahora pagamos por un servicio y esperamos que eso esté pues siempre en funcionamiento. Así que bueno, creo que saldremos todos ganando. No sé si tienes que añadir algo de esto, Lemo. No, aparte yo en estas cosas que me pierdo bastante. Ya las has explicado muy bien, Richard. Muy bien. Otra cosita más, porque estamos aquí con novedades. Luego ya comentaremos además sobre Mala Compañía. Nos interesa mucho vuestro feedback y ahora está muy de moda, no sé si tú lo conoces, Lema, los canales de Telegram. Es más, no sé si tienes hasta bajada la aplicación esta. No, lo conozco, pero no la tengo bajada, la verdad. Sí. Pues vas a tener que bajártela para atender a nuestros oyentes, Lema. No te digo más. Oh. Seguramente más de uno lo conocerá, pero bueno, vamos a explicar. Básicamente lo que son los canales de Telegram son como unas salas de chat. Entonces, os daremos una dirección y llegaréis a la sala de En Mala Compañía. Ahí, Lema, Catman y yo, pues seremos básicamente los que dirigiremos el cotarro, o sea, seremos los moderadores, y básicamente es un sitio de reunión entre los que tengáis contacto vosotros mismos como oyentes, o sea, bueno, si se de Mala Compañía en este caso, pues vamos a hablar sobre los videojuegos, recomendaciones y demás, podéis hablar, interactuar con nosotros y con vosotros mismos, y también una manera de poder tener un feedback mucho más directo, de, oye, mira, el último programa, en la pista esta, pues fíjate que el audio está algo mal. O, oye, mira, tengo una recomendación. Podéis hacer esto. O fijaos en tal juego, a ver si le podéis hacer un mal análisis. Que es un juego que está un poco ahí bajo el radar. Pues todas estas cosas, un feedback mucho más directo. Y me parece a mí que puede ser interesante. Sí. Os doy la dirección. Además, la pondré en el enlace del texto, básicamente. Y es, apuntad, telegram.me/mcpodcast. Esto lo ponéis directamente en el ordenador, dijésemos, en el buscador normal del ordenador, como en el Google Chrome o el navegador que utilicéis para el móvil o la tablet, y ya os directamente os enlazará para que entréis ahí. Entonces, básicamente no tenéis que hacer nada más. Por ahora va a estar abierto, o sea, cualquier persona va a poder entrar. Si vemos que empiezan a entrar los típicos a dar por saco y demás, pues será por invitación, pero por ahora vamos a hacerlo bien. Pero vamos, que esto no vamos a poner ninguna limitación, siempre que intentamos, ¿no? Que la gente, pues, lo lógico es que entre a estos sitios de buen rollo, simplemente para compartir y poder hablar sobre las cosas que nos gustan. Así que yo creo que esto va a ser algo interesante, a ver si arranca y creamos una comunidad un poco más, bueno, nos vamos hablando todos, porque básicamente Twitter yo creo que está perdiendo un poco, ¿no?, el tema este de la comunicación. No sé, últimamente estoy un poco desangelado con Twitter, no sé si te pasa a ti eso, Lema. No sé, como yo tampoco estoy en redes sociales, pero no es que sea muy constante en ellas, sino que me voy metiendo de tanto en tanto, pues tampoco, no soy mucho de hablar en estas cosas, la verdad. ¿No? En WhatsApp y eso ya, venga, ahí sí, no hay problema, pero en redes sociales, Facebook, Twitter. Pues ahora Telegram. Estoy más de espía. Yo también solo miro más de lo que hablo. Yo no suelo escribir. Pues en Telegram sí que estaremos ahí al pie del cañón dándolo todo. Lo repito, el canal es telegram.me/mcpodcast. Ya está. Me, sí. Tal cual. Tal igual. Y Telegram tal y como suena. Telegram. muy sencillito. Así que Lema, ya te puedes estar bajando la aplicación. Bueno, voy haciendo espacio en mi supermóvil, que ya sabes tú cuál tengo, y me lo bajo. Y no sé si me he dejado algo, Lema, porque no te he apuntado, estoy tirando directamente de cabeza. Hay que ver. Nosotros haciéndonos guiones, pero eso qué es lo que es. Yo diría que no, vamos, el repaso de que ahora tendremos esta red de podcast y incluimos todos nuestros podcasts, el canal de Telegram, y yo diría que ya está, y que empezamos quinta temporada, Richard. Empezamos quinta temporada ya, sí. Y vamos a intentar ser un poquito más constantes, que la última temporada creo que se nos hizo... Dijimos, pasamos de decir, de 15 días vamos a hacerlo en un mes, la periodicidad, y no lo cumplimos. Hubo meses que fue un poco complicado. Pero sí, vamos a ver si ahora nos lo montamos de tal manera para poder fallar lo menos posible. Sí, en teoría con esta distribución de nuevos podcasts también, al distribuir un poco los temas, en Mala Compañía, por ejemplo, nos podremos centrar un poco más en Mal Análisis. Un poco en exclusiva y quizá alguna pequeña sección que saquemos de vez en cuando, pero bueno, será algo más ligero que quizá no nos ocupe tanto tiempo al final. Sí, la idea es que más o menos todos los programas estén sobre la hora y media, 2 horas, que ninguno rebase este tiempo. Bueno, a no ser que nos vayamos a algún especial, claro, que entonces sí. Ahí no prometemos nada. No, ahí no prometemos nada. Además, llevamos trabajando mucho tiempo en uno. A ver, Lema, si conseguimos sacarlo antes de final de año. Por favor, me gustaría en Navidad, pero no digo nada por si acaso. No vamos a decir nada porque llevamos mucho tiempo preparándolo. Seguramente os guste, pero bueno, ahí lo tenemos. No vamos a decir nada porque si hablamos de algo, seguramente se nos gafa. Más de una vez hemos hablado y... Exacto. Y la cosa no ha ido para bien. Pues como decía Lema, nos vamos a centrar más en eso, en Mal Análisis... intentaremos hasta cierto punto que sean novedades o como mínimo juegos interesantes. Los juegos que decir, oye, pues esto es un juego que a lo mejor tiene 3, 4, 5 meses, que no se le ha dado mucha cancha en muchos sitios, pero es un juego interesante y sobre todo pues novedades. Podéis esperar ya que vamos a abrir temporada con Human Revolution, madre mía. Deus Ex Mankind Divided. Eso está firmadísimo. O sea, eso cualquiera que nos lleve escuchando mínimo de tiempo ya, vamos, lo sabía ya de cabeza. Sabe que se va a caer. Luego también hablaremos de Dishonored 2, Mafia 3, Battlefield. Quizás alguno de esos tres se caiga, pero dos seguro que van a salir. O sea que va a ser un final de año o principio de temporada en este caso interesante, y el año que viene pues yo tengo muchísimas ganas en poder hablar ya de juegos como Mass Effect Andrómeda, que tiene que salir sí o sí. Y con más información, aunque sea, por favor. Sí, tiene que, vamos, por lo que comentaron tiene que salir, y muchos más juegos que tienen que ya llegar para 2017, que ahora mismo no tengo la cabeza. Tengo muchas cosas en la cabeza, pero vamos, que va a ser una temporada que yo creo que va a estar bastante, bastante interesante. Y dicho esto, Lema, si no quieres añadir nada más así en líneas generales de lo que va a ser la quinta temporada en Mala Compañía. No, ya creo que está todo dicho, planteado. Sí. Cualquier duda, bueno, lo decís en los comentarios, en Twitter o en el canal de Telegram, ¿veis? Eso es lo fantástico. Ah, Telegram. Y ahí resolveremos todas las dudas por si nos hemos dejado algo. Pues vamos ahora a comentar un poquito así, pues bueno, ¿qué hemos hecho este verano, no, Lema? Siempre nos gusta empezar en Mala Compañía y decir, bueno, pues en verano que siempre tenemos algo más de tiempo, pues siempre jugamos algo o vemos algo. Pasa que en este caso, claro, como tenemos pocas de... hermanos, ¿no? Pero bueno, sí, también podemos comentar un poquito por encima de lo que hemos estado viendo, para sí, no perder las tradiciones. Pues nada, Lema, tú primero, venga. Venga, va, como lo mío sabes que es corto, ya me tiras el primero. La verdad que este verano no me ha ido muy bien porque en el trabajo no me han dejado mucho tiempo, lo he de admitir. Quería jugar a muchas más cosas de lo que he jugado. Y, por ejemplo, jugar. ¿A qué he jugado? Dragon Age Inquisition. ¿Estás jugando a Dragon Age Inquisition? Digo jugado. ¿Sí? Otra cosa es que algún año de estos me lo pase. Ah, pues no me lo habías dicho. Jugarlo. No me lo habías dicho que había jugado. Te lo escondía para este momento especial. He de decir que le tenía muchas ganas al juego, pero lo estoy empezando muy frío, ¿eh? No es que empieza frío. ¿Por qué? Empieza frío. Bastante. Luego te calentas. Sí. Ya llegará el momento, pero de momento lo empezó a frío. Es que aparte, este tipo de juegos yo creo que lo he comentado muchas veces. Por ejemplo, el tema de... me saldrá. De The Witcher, que no he jugado a ninguno, por cierto. Pero The Witcher es un juego que tengo ganas de coger, pero me parece tan un universo tan grande que me da pereza. Y estoy seguro, bueno, pero... estoy convencido que lo disfrutaría, ¿eh? Sí. No, pero lo bueno, sobre todo de The Witcher 3... Bueno, The Witcher 2 no tiene ningún problema eso, porque como es un juego de rol mucho más pasillero, nunca tienes la sensación de que te está... de sentirte un poco, como tú dices, ¿no? Saturado, es decir, tengo tantas cosas que hacer. The Witcher 2 tiene un muy buen tutorial, dijésemos, que es la primera zona en la que estás, es una zona amplia, pero comparada con el resto del mapeado, es pequeñita. Entonces es para que te vayas acostumbrando el tema de las mecánicas, de las misiones y demás historias. Y entonces, cuando ya más o menos tienes el juego cogido por la mano, es cuando ya entras en el verdadero mapeado grande que te ofrece The Witcher 3. Entonces, por eso, no tengas miedo. Aunque a mí The Witcher 3 también empecé... En todos los juegos de rol me suele pasar eso. Empezó más o menos titubeante, aunque el juego me encante, ¿no? En Mankind Divided, ¿no? Que no es un juego de rol, pero bueno... tiene ciertas similitudes, pues me ha pasado también lo mismo. Siempre suelo empezar, los juegos que tengo muchas expectativas, suelo empezar un poco frío. Sí, más que nada, no solamente por el tema de los mapas amplios y el mundo y tal, sino también un poco por el bagaje de la historia que nos presentan en el juego, que nos van presentando, que empiezan a hablarnos de conceptos al principio que no conocemos muy bien y vas un poco ahí cazando moscas. Después ya lo entiendes, pero al principio vas un poco cazando moscas en este tipo de juegos. Y es lo que muchas veces me da pereza. Y en Dragon Age Inquisition, mira que le tenía ganas, pero he empezado bastante frío. Ya le daré más horas y tal a ver cómo continúa, pero de momento he empezado frío. Igualmente esto me pasó en el Origins. Empecé frío y es uno de mis juegos favoritos luego. Y le eché no sé cuántas horas. Yo ese sí que lo empecé frío, pero vamos, congelado estaba, ¿eh? Sí, yo creo que lo jugué... Creo que lo dejé además hasta 6 meses. Ah, yo no tanto, yo lo dejé un mes parado solo. No llegué a tanto. y eso, llevo un par de horas, pues eso, de momento empiezo frío, pero yo creo que es por yo mismo en este tipo de juegos, y bueno, por lo que me comenta Richard, tú también un poquito. ¿Qué más he estado jugando? Vale, lo cuelo un poco como verano también. Firewatch. También le tenía bastantes ganas. Es un juego que yo creo que también ha dejado bastante frío a la gente en sí, pero a mí me ha gustado bastante, la verdad. Richard, no sé si has podido jugar algo de este juego. Sí, lo jugué, pues que más me lo compré y salida, o sea, ahí con el ansia. ¡Oh! Y esto, ya te digo, el ansia mata mucho los juegos. Entre el tema de la publicidad, que yo creo que le pasa un poquito, aunque en menor escala, lo de con Human Revolution, estoy obsesionado con Deus Ex. Con No Man's Sky. Lo mismo, en una escala un poco, lo que he dicho, un poco más pequeña, pero bueno. Más pequeñita, sí. Es las expectativas. Te daba la sensación cuando lo veías en los típicos vídeos de presentación del juego y demás, a meses antes de que saliera el juego, pues que era un mundo, dijésemos, era un mapa, dijésemos, rollo sandbox, o sea, abierto. Ahí tú a un sitio y a otro sitio, un mapa muy grande, muchas misiones y demás. Y luego no es un juego muy guiado, sí, te puedes mover por el escenario, pero el escenario también es bastante más limitado de lo que te daba a entender al principio. Y esto a mí me rebajó un poco las expectativas. Las ganas y las expectativas, y tampoco iba demasiado bien. O sea, mi PC tampoco es que sea ahora mismo. En su momento era gama alta, ahora mismo es un gama media alta. Y me daba ciertos problemas de rendimiento. Se ponía la gráfica, vamos, ardiendo. Yo con la gráfica tengo mucho miedo de que me explote, no sé por qué, pero vamos, siempre que empieza aquella a sonar más de lo que estoy acostumbrado, me asusto y quito el juego. Y ahí lo dejé y lo tengo que coger en algún momento. Muy mal, Richard. Pues yo lo he jugado dos veces, porque la primera, yo no me lo compré de salida, me lo he comprado más tarde. Lo jugué la primera totalmente en inglés. Cosa que si tenéis la opción de no hacerlo, no lo hagáis, porque realmente no es un inglés fácil. Creo que en su momento ya lo estuvimos comentando. No era un inglés fácil, aparte hablan bastante rápido y tal, y cuesta a veces un poco seguir la historia. Pero bueno, de hecho me lo jugué entero en inglés, con subtítulos en inglés, porque si no entonces ya no me enteraba de la mitad. Y bueno, la historia la había cogido más o menos, pero sabía que lo tenía que rejugar porque había cosas que no acababa de entender muy bien. Vi que había salido, por cierto, gracias al foro de WhatsApp de Acólitos del Recreo, me enteré que había salido ya en subtítulos en castellano para PlayStation 4 en Firewatch. Lo jugué con subtítulos en castellano y, hombre, me enteré bastante más y pude... Y aparte, ya que era la segunda vez que lo jugaba, lo pude disfrutar un poco más. Ya lo comentaremos en algún territorio hipster, pero en sí es un juego que es un thriller. Al final te vas moviendo por el escenario, pero lo que es jugabilidad tienes poquita. Pero toda la historia que te van presentando, todas las conversaciones con el otro personaje, que ahora no me acuerdo del nombre. No me acuerdo, me da rabia. Pero bueno. No le preguntes a mí tampoco. Nuestra jefa. La mujer, sí. Sí, que sí. No hay muchos más personajes que podamos interactuar con ellos hablando. Y todo nos va presentando bastante bien. Sí que es un juego que es verdad que no te ayuda mucho, Pero no creo que es algo que se hayan olvidado de poner, sino yo creo que es algo que querían poner en el juego ya. Es un juego independiente y querían un poco... no sé muy bien cómo decirlo, pero recrear un poco antiguas formas de plantear el juego. Por ejemplo, no sé si te acuerdas cuando empezabas la aventura, que te empezaban a poner cuatro líneas de texto, con una música de fondo así bastante ambiental, para contarte un poco la historia del personaje y ubicarte cuál es el bagaje que tiene el propio personaje en sí. Y entonces puedes ir cogiendo varias opciones para coger un poco como el perfil de historia que más estés de acuerdo en temas muy acotados, ¿eh? O sea, tampoco tenemos muchas opciones. Pero esa tontería, por ejemplo, ya me empezaba a dejar entrever que sí que le gustaba un poco eso de poner textos de que nos fuésemos moviendo un poco... no sé cómo definirlo exactamente ahora mismo, pero sí que quieren, me da la sensación esa de que quieren volver un poquito a otras formas de que había de juego anteriormente, que no teníamos muchas ayudas, no es un juego que esté muy guiado, la verdad. Nos van poniendo los puntos, pero para movernos tenemos nosotros que empezar a fijarnos en el escenario un poco para guiarte, cosa que en los últimos años cada vez más, y yo creo que tú, Richard, también, dejamos un poco de mirar el propio escenario para guiarnos solamente por el minimapa que nos suelen poner en los videojuegos. No sé si te pasa a ti. Sí. ¿Sí? Me pasa eso, sí. Ah, vale, vale, sí, digo que es algo que yo creo que cada vez todos, cuando vemos el minimapa, ya nos vemos el minimapa y nos olvidamos del resto. Y bueno, en líneas generales es un juego bastante sencillo, como un thriller, una historia que está bastante bien. Yo creo que es una historia de verano, la verdad, sí, con misterios, cosas que van pasando, acontecimientos, y bastante corto, creo que dura 4 o 5 horas, o sea, bastante bien. Quizá por el precio sí que es un poquito más... caro de lo que debería quizá, pero bueno, eso es un tema que ya podríamos hablar aparte. ¿Te lo cogiste con alguna rebaja o...? No, me dio el venazo y no. Pagué creo que eran los 20 euros de salida. Vale. Bueno. Me dio el venazo por ahí. Pero bueno, mira, ya lo he jugado dos veces, la verdad. Y no descarto alguna... 10 horas, ¿no? Sí, y no descarto jugarlo una tercera, ¿eh? Tampoco. Pero, ¿tú le ves como que puede tener finales alternativos? La verdad que poca cosa, o sea, finales alternativos, bueno, puede variar un poco, pero tampoco, no demasiado. O sea, son diferentes formas como de ver el final, por decirlo de alguna forma. Bueno. Y después otro juego, ya el último que he estado tocando, por supuesto, No Man's Sky. Que si queréis ir escuchando nuestras opiniones, ya sabéis que tenéis ese podcast del viaje al centro de la galaxia. Que no es al centro de la galaxia donde vamos, pero da igual. Eso, pero más bonito, más poético, lema. Exacto. Es decir, la galaxia. Y nada, a mí el juego, como ya hemos ido comentando, me está gustando. Yo de momento estoy entretenido, voy por los planetas. Richard, sigo todavía en mi segunda estrella, aún no me he movido. Ahora tengo un planeta al lado, por cierto. Y nada, me gusta perderme por los planetas de momento. Vale. Bueno. Sí, pero o sea, hay gente... Sí, no, que decía que puede ser tu juego, ¿no? Juego que para mucha gente no lo es, pues puede ser tu... Sí. Que tú seas del nicho, ¿no? Aunque hay gente que le da mucha rabia esto de decir que el juego no es para él, ¿no? Se lo toma como un poco ofensa, como decir, ¿no? Si el juego no me ha gustado, no es para mí, me estás diciendo que soy un bicho raro. No. Simplemente que va por gustos. O sea, yo no me veo jugando un MOBA. Sí, es un o juego sea, que no está hecho para mí. Si lo trasladas, por ejemplo, a las películas, puede ser que no te guste, que una película de terror no sea para ti porque no te gusta el terror, simplemente. No es que no tengas gusto, sino que el terror en sí no te gusta. Claro. Sí, es sí, que no. Es eso. Una cosa es luego ya la publicidad, dijésemos, engañosa, que te hayan que haya podido haber alrededor del juego, engañosa, o hasta cierto punto que no ha sido todo lo real a lo que el juego ha llegado. Como mínimo en el momento de su lanzamiento, ¿no? Lo que ha sido el juego. Pero eso ya son cosas que pueden molestar, pero son cosas ya diferentes. Vamos, que ya lo que ya comentaba en el otro podcast, que este juego vendieron la moto, pero que es un juego de nicho. O sea, es un juego que a mucha gente no le va a gustar, porque es que no es un juego que se mueva en los estándares actuales, ¿no? De lo que significa ser un videojuego de éxito. Ya está. Sí, pues claro, ha vendido un montón y está habiendo problemas con el tema de las devoluciones, que la gente se está sintiendo estafada. Porque no es un juego. Sí, es uno de los temas del verano eso. Claro, es esto, ha habido mucho ruido y claro, además está el problema de que Hello Games está sacando parches y parches y parches. Creo que van ya por el parche número 7, si no recuerdo mal. Salió ayer en PlayStation 4, que si no recuerdo mal, en PC salió un par de días antes. Pues, claro, son parches simplemente para arreglar los problemas con los que ha venido el juego, de bugs, ¿no? De partidas corruptas, cuando se coge y se te queda el juego congelado y te echa directamente del juego. Todo esto lo están arreglando. Entonces, claro, la gente lo que está pidiendo ya es contenido, ¿no? Algo que le dé, que haga que el juego sea más entretenido a la hora de jugar cuando ya llevas, pues lo he dicho, unas 15-20 horas. Porque las primeras 5 horas, yo creo hasta las 15, el juego es te enamora, ¿no? O sea, si te gusta la ciencia ficción, es el momento en el que está Lema, ¿no? Que le está gustando mucho porque es eso, tienes un universo gigantesco, sí, repetido, sí, que tal, pero es un universo gigantesco en el que más o menos te puedes mover con total libertad de ir aquí, ir allá y no sé qué. Lo que le falta es esto, es contenido. Contenido que ya veremos cuando se pueden a trabajarlo, porque parece ser que como mínimo habrá un parche o dos más arreglando fallos. Y a ver qué sacan de ahí, ya lo iremos comentando. Y nada, ya lo último quizá que me gustaría comentar, que justo ayer empecé a ver, no he terminado de ver, por eso tampoco nos fiéis mucho de mi opinión, la película de Final Fantasy XV, a ver si soy capaz de pronunciar esta cosa rara, Kingsglaive. He visto solo 40 minutos. La verdad, Squaresoft, he disfrutado mucho con sus juegos, pero ahora haciendo películas quizás se lo tendría que empezar a hacer mirar, ¿eh? Porque Squaresoft murió hace ya años. Square Enix, hombre. Sí, yo creo que tengo cariño al Square Enix, perdón. Ay, por Dios, qué fallo más tonto. Perdón. Pues nada, como decía, se tendría que plantear que hacer películas por ahora tiene que mejorar bastante, porque es que llevo 40 minutos y es un constante de pantallas negras para dividir las escenas, que son como mini cortos unidos con pantallazos negros, como si fuese de... del Word, que es que no hilan entre sí. No sé por qué, me da que han querido explicar o mostrarnos demasiada historia y que quizá no hacía falta. Sí que de momento alguna cosita voy extrayendo de lo que será la historia del propio Final Fantasy XV, y algunas cosas voy conociendo, que está bien, pero quizá tengo que terminar de ver la película, por supuesto, pero me da la sensación que tendrían que haberse centrado en algo más... un poco más simple, en alguna historia que pudiese reflejar el mundo en sí, pero sin abarcar tantísimo, que fuese más entretenida y amena, quizá. No sé, la tengo que terminar de ver. Me han dicho que va mejorando, pero bueno, ya iremos diciendo. Sí, eso la verás tú, porque yo todo lo que las cosas japonesas estar no... Oh. Por cierto, ¿te vas a coger el Final Fantasy de salida? Lo tengo reservado, pero a veces me lo pienso, ¿eh? ¿Sabes que lo han retrasado, no? ¿Dos meses? Sí, no, ya escuché la noticia, pero ¿dos meses o un mes? Creo que será en noviembre, si no recuerdo mal. Es que este verano he estado un poquito out de noticias, pero bueno, puede ser. Tampoco me va mal porque quiero jugar a otras cosas antes, Todo lo que sea que el juego luego salga bien, bueno. Yo no tengo problema. Sí, lo tengo reservado y el Deluxe Edition además. El de 90 pavos, pero creo que me salió por 85 por ahora. Bueno, está bien, Lema, hombre. Sí, de momento lo tengo reservado. A ver. Yo creo que te lo jugarás. Básicamente porque ahora te dedicas mucho a hablar de Final Fantasy, ¿no, Lema? Sí, bueno, sí, mira, ya que me das la entrada, aprovecho. Este verano he estado con los chicos del batallón Pluto. Un saludo desde aquí, chavales. Que he estado con ellos grabando un especial de Final Fantasy IX en dos partes que ya han publicado, y todo aquel que le pique la curiosidad, que se dé una pasada por el batallón Pluto y escuche, que yo creo que le gustará. Ha estado entretenido unas cuantas horitas, la verdad, pero que han sido muy divertidas. Me ha gustado. Sí, porque aquí no te damos tanta coba, Lema, para hablar de japonesadas, ya tú sabes. Me tengo que ir a otros sitios a liberarme, ¿te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta? Yo me di cuenta, sí, Lema, pero ¿qué quieres que te diga? Si es que Catman y yo no estábamos mucho por las cosas de Asia. Muy mal, ¿eh? Y nada, el Final Fantasy XV, tenía algo en la cabeza que iba a decir y me he olvidado, me has hecho olvidarme. Bueno, ya me vendrá a la mente. Vale. Y con esto mi repasito de verano así en juegos se acaba un poquito aquí, ¿eh? Uh-huh. ¿Algo que hayas visto así rapidito? que haya visto de películas... Sí. Películas, series... Pues películas... Ahora me pillas un poco. Te voy a ir hablando de series. De momento vale. He visto Stranger Things. Muy que, bien. Por cierto, bastante chula. Me ha molado, me ha gustado. Tengo ganas de ver la segunda de aquí a cuando la saquen. Y, un año, en principio. En julio diría yo que sale. Bueno, para el verano que viene. Sí, bastante curiosa. O sea, una serie ochentera, pero como ella sola. Estábamos comentando antes, es que todos los personajes son típicos personajes de los años 80. Pero oye, mola. ¿Qué le vamos a hacer? Mola. Somos así. Y justo ahora, antes de venir aquí a grabar contigo, estaba viendo el primer capítulo de Jessica Jones. Bueno, está bien. De momento no me entero muy bien qué hay detrás de todo eso, pero tampoco pinta mal, oye. Bueno, pues nada, a ver si te gusta Jessica Jones. Yo ya te lo he dicho. Tú ya me has hecho la bronca. Yo te he dicho, ¿qué haces viendo antes Jessica Jones que Daredevil? Pero bueno, ya son gustos personales, ¿eh? O sea, ya... Me ha dado por ahí, ya sabes que yo voy un poco a venazos a veces. Me ha dado por Jessica Jones y mira. Uh-huh. A ver si te das prisa ya para ver Luke Cage, que es la siguiente. Bueno, que Luke Cage también aparece, es un personaje secundario de la primera temporada de Jessica Jones. Que está todo muy interrelacionado. Sí, hombre, intentan meter mano como sea. Sí, sí, claro. Y después películas, pues no me acuerdo grandes películas que haya visto yo ahora recientemente. La última que fui a ver al cine, básicamente porque teníamos entradas regaladas, fue la de Las Cazafantasmas. Y oye, me ha sorprendido. O sea, no es nada del otro mundo, es una cosa sencillita. Pero que han sabido hacerla, ejecutarla bastante bien. Me salí contento y todo del cine, ¿eh? Vale, vale. No sé si la has visto, la habrás visto y me dirás, ¡oh, es una mierda! No la he visto. No, es, o sea, una peli sencillita, pero que oye, mira, tiene su gancho. Pasas el rato entretenido, la verdad. Yo no me esperaba eso para nada. Pues ha pegado un petardazo mal, o sea, en el sentido que no ha conseguido recaudar lo que se esperaba de ella. Además, creo que tampoco es una película barata de hacer. O sea, creo que Sony, que es bueno, la productora, anunció que ya iba a haber una segunda película, pero luego empezaron a echar cuentas, no sé cómo estará, pero vamos, que por ahora la película no era el éxito que se esperaban. Vaya, pues está... Yo lo digo, o sea, no es nada, es una peli muy sencilla, la verdad. Pero teniendo en cuenta muchas de las cosas que nos traen, algo sencillo ya es destacable incluso. Pero sí, es sencillito, dura poco, es entretenida. Yo salí contento, la verdad. No sé. Mira, a la gente no le gustan los cazafantasmas. O las cazafantasmas. Las. Sí, sí, ha habido problemas con eso también, ¿eh? El tema de sí, todos sí. Mujeres, todos hombres y demás. Bueno. Sí, ya escuché un poco, pero bueno. No sé, yo ya digo, salí contento del cine para lo que me esperaba, ¿eh? A veces es bueno también eso, ir con las expectativas súper bajas y después dices, oye, pues no está tan mal. Es lo mejor del mundo, o sea, es lo mejor, pero con diferente. Justamente con No Man's Sky, hay un youtuber americano, creo que es, canadiense, que veo bastante, que se llama Johnny Millennium, si no recuerdo mal, que me gusta mucho porque es de estos sosegados, ¿no? Últimamente que YouTube está lleno de... que tiene mucho éxito esto, cuanto más ruido hagas, y más chilles, y más te cabrones y tal, es como más éxito tienes. Pues es un hombre muy sosegado... Y es justamente como deberíamos de haber llegado todos deberíamos de haber llegado todos a No Man's Sky. Y es que el hombre dice, yo, mis expectativas eran cero con este juego. No lo seguí, no me gustaba. No, o sea, lo que enseñaron no me llamaba nada la atención. Cogí el juego, empecé a jugarlo. Y hostia, pues está chulo, está guay, ¿no? Y yo creo que esa es la cosa, ¿no? Lo que tú comentas. Ir con las expectativas bajas, pero con toda clase de juegos. Y de películas, y de series, y de todo. Porque luego pasa esto, las expectativas. Te montas una película en tu cabeza que luego no es como... O sea, no es el producto que te va a llegar al final. Entonces te estás haciendo tú un daño innecesario. Pero bueno, claro, ya es jugar con tus ilusiones. Entonces este es el problema. Ya, está ahí. Por ejemplo, una que tenía ganas de ver, pero que de momento no he visto y me estoy echando para atrás, es la de... Me saldrá el nombre, la de DC... Escuadrón Suicida. Eso, Escuadrón Suicida, lo voy a decir en inglés. Sí, la gente está espantadísima. Yo no la fui a ver. ¿Sí? Y no me aburría tanto viendo la película. Es decir, que yo de superhéroes no soy nada. O sea, no sé ni por qué fui. Pero, o sea, yo no soy el público objetivo de esta película. Te secuestraron. No me llamaba la atención. No, es que yo estaba ahí diciendo, ¿esto qué es? Will Smith, pero no se supone que eres malo. Y estaba el tío intentando darle a su personaje siempre el contrapunto de soy malo, pero en el fondo soy bueno. ¿Sabes? Esto es muy de Will Smith. porque Will Smith es así, o sea, parece ser que el tío es imposible que haga el personaje de un cabrón. O sea, no, hace de Deadshot, ¿no? Que es el... Deadshot creo que se llama, ¿no? Es que como no he visto la peli, sí, sí puede ser. Pues es que no me sé los personajes. Este que dispara, que se supone que es un cabronazo de los gordos, y no le tiene que dar su trasfondo de que es un buen tío, ¿sabes? O sea, que al final dices, pero bueno, no sé yo. A mí, ya te digo, no me convenció absolutamente nada la película. Ha recaudado una pasta también ingente, que yo creo que es uno de los grandes males del cine, ¿no? Que parece que ahora... Claro, obviamente, hace cualquier película de superhéroes y barren. La burbuja esta explotará en algún momento, creo yo. Pero bueno, como siempre ha pasado, ¿no? Ahora es lo que más diría yo que sostiene el cine hoy en día, el tema de los superhéroes. Tontos como locos queriendo encontrar superhéroes por aquí, superhéroes por allá. Y con las series pasa lo mismo. Netflix tiene una cantidad de series de superhéroes que me parece un poco desproporcionada. Pero bueno, casi todas son de Marvel, ¿no? Por eso... Sí, todas las de Netflix son de Marvel. Todos. Sí. Pues, imagínate. Todos. Sí, bueno. Todos. Pero bueno, es que... Más partido le está sacando en Marvel, pero en series, películas y de todo, vamos. Eso sí que es cualquier cosa que sacas éxito ya. Sí, pero es que Netflix ahora mismo tiene Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, que se va a sacar, la que va a sacar el 30 de septiembre, Iron Fist, o sea, ya habíamos cuatro... La miniserie de Defenders, que va a ser la unión de los otros cuatro. Y luego ya hay confirmada la de The Punisher. O sea, seis series. No está mal. Es una exageración. Pero bueno, ya te digo que todas las series que lleva Netflix es también para volverse loco. O sea, no. Bueno, ya hablaremos de esto en Netflix Vision. Pero es la dominación del mundo lo que busca Netflix. Así de claro. Ni Apple, ni Google, no. Es Netflix. Pues, ¿algo más que alguna serie y tal que te hayas dejado por ahí? No, bueno, se me ocurre Vikings. Media temporada, por llamarlo de alguna forma, que podría ser temporada completa. Muy chula esta última. Me ha gustado bastante y con ganas de ver lo que sucede en la siguiente. Lo único que decir, que en el último capítulo la has visto entera. Bueno, esta media temporada la has visto entera. Me he quedado a tres del final. Vale, pues cuando veas los... Digámoslo así, los nuevos personajes del último capítulo... Uh-huh. ¡Ay, por Dios! Mira que el casting normalmente en Vikings está muy bien, pero es que ahí se han lucido de mal. Ah, de mal. Oh, ya lo verás, no te digo más, ¿eh? Vale. Bueno, creo que vuelven ya, ¿no? No sé si ya han vuelto, pero vamos, que tienen que estar aquí... Lo miré hace tiempo, pero creo que para finales, otoño, invierno o algo así. No, para invierno no, porque ya empezará la quinta, ¿no? Bueno, oye, lo que está ahora es la cuarta. Vamos, que la quinta también va a ser de 20 capítulos. O sea que lo que están pensando, creo yo, es tener Vikings todo el año. Y yo no sé hasta qué punto la gente no se va a cansar un poco. Sí, porque para mí la serie ya tendría que acabar en esta cuarta temporada, ¿eh? Bueno, para Rolo, mí acababa no sé por lo que menos. Le pase. Sí, Rolo no sé lo que le pasa al personaje, pero bueno, el actor va a dejar la serie porque va a hacer otra. Y parece ser que el personaje va a ser recurrente, o sea, que va a entrar y salir, pero no va a tener el protagonismo ahora. Eso yo creo que sí que puede ser una pérdida más o menos interesante. Es que no sé, para mí ya te digo, Vikings tendría que acabar en esta cuarta temporada de, no sé si eran 20 capítulos, pero para mí tendría que acabar ya. Sí, pues no. Porque ya no sé. Quedan 30. Que 30 y ya veremos si alarga más, porque la serie parece ser que en audiencia va muy bien. En Estados Unidos. Sí, eso sí. A ver, tiene éxito y es una serie muy, muy buena. O sea, la disfrutas, pero yo creo que no habría que alargar mucho más para que la serie acabase redondita. Pero bueno, a lo mejor nos sorprende. A ver. Cuestión de ver. Y en tema de series, ya está. Y películas, ahora mismo no se me ocurre nada así chulo que haya visto este verano, aunque sea antiguo. Ya, si vas hablando y se me ocurre alguna, pues ya te corto. Con mi mala leche. Qué malos. Pues ya la verdad es que no he visto... Bueno, ver sí que he visto bastante, pero jugar he jugado poquísimo. He jugado muy, muy, muy poco. He seguido jugando a Destiny. Es un juego siempre recurrente. Me meto en el crisol y he hecho mis partiditas y yo contento y feliz. También he jugado al Football Manager 2015. Me ha dado por eso. ¿Cuántos años pillé en rebajas? Me lo pillé en rebajas y nada, que a mí el manager de fútbol me encanta. Esto de comprar jugadores por cuatro gordas y venderlos por 200.000 millones es algo que Mira que es una chorrada, pues a mí eso me encanta. Me encanta, me encanta. Yo creo que es lo que más he jugado, ¿no? La visualización de partidos, que ¿cómo está? ¿Qué han puesto cutre. Nuevo ahí? Eso siempre cutre, me llamaba cutre, a mí. Cutre, cutre, cutrísimo. O sea, yo no sé qué les cuesta poner unos gráficos. No te digo ya de FIFA 14, te digo del FIFA 10. O sea, una cosa ya. Quiero decir, no costaría tanto. No, no, no, los gráficos son del pleistoceno. O sea, es de vergüenza ajena lo de. El tema este. Pero bueno, lo bueno que tiene Football Manager es que tiene un montón, no ya de mods, sino que te puedes bajar tanto, porque Football Manager no tiene la pasta, dijésemos, que tiene Electronic Arts con el FIFA. Entonces, no tiene muchas licencias, no tiene muchas fotos de los futbolistas y tal, pero todo esto te vas bajando tú ahí mods por un tubo. El juego, para que os hagáis una imagen, una idea. Me he bajado, bueno, el juego pesa 2 o 3 gigas, pues me he bajado 15 gigas simplemente en 200.000 fotos, pero 200.000 fotos son 200.000 fotos de jugadores y de cuerpo técnico. Ay, o sea, Dios. Ya para darle ahí realismo y tal, o sea, es una exageración. La comunidad detrás de los Football Manager es, te explota la cabeza y no sé, es un juego muy interesante, creo que le he echado ciento y pico horas, sí. Pero bueno, sí. Había veces que dejaba el ordenador encendido, como consumí una mierda el juego ese, había veces que me tiraba 2 horas dando vueltas y digo, hostia, si me he dejado el Football Manager puesto, o sea que de ahí a lo mejor he jugado unas 80 o así. Pero os he dicho, es uno de mis pasiones este verano. Sí, lo curioso de estos juegos es la de horas que te tiras antes de un partido, o sea, te tiran más horas preparando el partido con los jugadores, más de lo que dura el propio partido. Sí, es una exageración, eso es un come horas, o sea, por eso es fantástico para el verano. Si tienes tiempo y no te quieres gastar mucho en un juego, si te gusta el tema de la simulación así de manager deportivo y tal, el Football Manager es una de las mejores opciones. Me costó, creo que fue en rebajas, 10 euros. 10, 15 euros, lo he dicho, está amortizadísimo. Vamos, súper amortizado. Es más, es el típico juego, si te lo compras de salida, que te claven 50 euros, da igual, porque es que lo vas a amortizar todo. Hay gente que he visto que ya va por la temporada 2040 y no sé qué, y dices, madre mía, están jugando con los nietos de Messi a fútbol. Imagínate. Y creo que, bueno, No Man's Sky también he jugado, que ya hemos hablado antes, Deus Ex. Mankind Divided, creo que ha sido lo que estoy jugando ahora mismo, básicamente. Fantástico, fantástico. O sea, ¿te has enamorado? Sí, sí, sí. Y mira que este es de los juegos que tenía las expectativas por las nubes. Creo que ya habré unas 10, 15 horas, pero bueno, soy yo con Deus Ex, soy de estos que voy mirando todas las habitaciones, los posibles caminos y tal. O sea, me lo miro todo, todo, todo, todo. O sea, dejo los niveles secos, secos, secos, secos. Y por eso, que no he avanzado tanto la historia, porque bueno, hay gente que casi con unas 20 horas ya se ha pasado el juego. Pero lo dicho, yo voy con calma, yo calculo unas 40, 50 horas más o menos. Además, me hago todas las secundarias, voy a tope, voy a tope. Y sobre todo en dificultad máxima, que es Deus Ex. Y bueno, la dificultad se llama Deus Ex también, ¿eh? ¿Y qué te voy a decir? Sí, con todas las secundarias, en dificultad Deus Ex y sigilo. 100% sigilo. Si me pillan, pues ya cargo partida y demás. Y te ha chocado... Uy, perdona. No, solo te quería preguntar. ¿Te ha chocado mucho el... Bueno, no sé si hay mucho cambio de jugabilidad de la anterior a este? No. Casi se quede lo mismo. Bueno, lo mismo. Con mejoras, me imagino, y más... Se ve bien. O sea, lo comparas con Human Revolution y sí que se ve una evolución gráfica, pero no lo puedes comparar con otros juegos de actuales. O sea... No digo el aspecto gráfico ni nada, sino la jugabilidad, o sea, para el sigilo... Ah, la mecánica. Sí, está algo mejorado el tema de poder disparar y tal, pero bueno, es que yo lo que disparo son dardos tranquilizantes, o sea, tampoco sé... No sé cómo tiene que ser ya directamente un combate más tipo shooter, o sea, ya con ametralladoras continuamente disparando y tal. Pero yo sí que lo veo que está algo mejorado. He leído por ahí que la gente que sí que lo juega más tema acción no es lo tosco que era Human Revolution, pero tampoco está refinado como un Call of Duty o como un Battlefield o como un Destiny, por ejemplo. O sea, está un par de pasos por detrás. Pero bueno, lo dicho, es que es un juego muy único. Si me dices ahora, dime algo que se parezca a Deus Ex, es que no hay nada, porque es una mezcla entre juego de rol, juego de sigilo. Este juego sí que es menos sandbox. En el anterior creo que había, si no recuerdo mal, dos ciudades. Aquí, que yo recuerde, solo hay una y, bueno, y otra que también es, pero muy pequeñita, muy, muy pequeña. Yo creo que no contaría como una de las anteriores. Pero me gusta mucho la historia. es densa. He leído por ahí que no es tan enrevesada como la anterior. Yo creo que es más enrevesada. Que hay facciones para morirte. O sea, es un juego que está muy bien escrito, pero que te requiere mucho de estar encima. De si quieres informarte bien del universo, tienes que ir hackeando ordenadores, cogiendo libros y leyéndote todo lo que encuentras. Y es que todo lo que lees está escrito, o sea, está bien escrito, o sea, tiene su sentido. Siempre te da para que el juego tenga un poco más de profundidad, ¿no? Cualquier nota, o sea, te mete muy bien en el universo. Y es un juego eso, que para lo que es un triple A, se nota que no tiene el mismo dinero, por ejemplo, que para Battlefield 1, pero que está bien utilizado. Y aunque no te enseñen muchos escenarios, siempre se están comentando, pues ha habido problemas con los aumentados y los humanos, bueno, los normales, dijésemos, los sin aumentar, en Rusia. Pues también ha habido problemas en Singapur. O sea, te da la sensación de que es un mundo que tiene vida, que es un mundo muy amplio, aunque tú no lo veas. Y esto se hace muy bien, esto se amplía muy bien por la escritura, ¿no? Por los guiones. Y se nota que hay un equipo de guionistas que es grande y que además tiene mucho talento. Y a mí es lo que hace que Deus Ex sea tan bueno. Y luego además está el apartado artístico, es espectacular. O sea, si el anterior era bueno, este ya te mueres. O sea, tiene unos diseños de niveles y tal. Y bueno, diseños de niveles y luego los diseños propiamente de los escenarios, que es espectacular. O sea, yo es que estoy enamorado de los diseñadores de este juego. Yo, vamos, yo si yo montara un estudio de videojuegos, yo le daba ahí todo lo que pidieran y me traía el equipo de artístico de Eidos Montreal, pero vamos, del tirón. Es espectacular lo que hacen con un motor gráfico resultón sin más, pero los escenarios son fantásticos. O sea, te quedas con la boca abierta de ir a una zona y luego pasas a otra y dices que bien diseñado está todo. Fantástico. Vamos, que lo están disfrutando, pero vamos, cosa mala. Sí, lo estoy jugando con muchísimas ganas. Y bueno, ha habido también muchos problemas, las críticas, ¿no? Obviamente sale con pase de temporada. A mí me parece que el juego está completo, además más completo que el anterior, porque el DLC del anterior sí que te cortaba un trozo en medio de la historia. No llega al final, pero parece ser que ahora sí que cuando entras en el menú tienes la opción de, dijésemos, jugar la campaña normal y luego te pone historias de Adam. Y ahí parece ser que van a meter diferentes DLCs. Que va a ser de precuelas, o sea, bueno, precuelas. Entre los dos años que hay de diferencia entre el final de Human Revolution y el inicio de Mankind Divided. Bueno, alargar un poquito. Sí, lo dicho. Si quieres te lo puedes comprar y si no, no. Pero vamos, a mí no me parece que sea motivo de crítica. Pero bueno, ya lo he dicho. Es que vivimos unos tiempos en los que se critica a todo. Pero bueno, dicho, es un juego que a mí me parece que está francamente bien. Un juego único en muchos aspectos que no vas a encontrar nada parecido. Si te gustó Human Revolution, tírate de cabeza. O si ahora mismo no tienes dinero, pero bueno, que lo tengas en mente. Que en cuanto se ponga un precio asequible para ti, si te gustó el primero, bueno, la precuela, dijésemos, de los primeros Deus Ex, tírate de cabeza. O sea, es una de estas compras segura. Si viste vídeos de lucha, de acción y demás, por lo que comentan, a lo mejor no es tu juego. O sea, se sigue disfrutando mucho más si vas en plan sigilo que si vas en plan acción, aunque está, lo que he comentado antes, un poco más depurado. Pero bueno, esto en el siguiente capítulo sí, ya hablaremos más. Te podrás explayar ahí alegremente. Sí, ya hablo más de lo que quería y fíjate, es que claro, ya hablar de Deus Ex es volverme loco. Pero el programa, ese sí que se puede ir a las 3 horas perfectamente. Calman, ven ya y sustitúyeme. Y creo que ya no he jugado nada más, ya lo he dicho, he jugado poquito. Y de series muy rápido, pues he estado enganchado a Netflix, lo he dicho. Con el calor que hace, pues muchas veces te tiras en el sofá y estás más a gusto viendo una serie que jugando a un videojuego. Y bueno, me he visto... ¿Qué has visto? De series. Es que he visto muchas, ya he perdido la bueno, cuenta. Bueno, pues dinos 3, 4, va. Vale, sí. Que si no... Sí, seguramente más de una caerá en Netflix Vision, o sea que si os llama la atención y queréis escuchar algo más, pues bueno, en Netflix Vision en próximas semanas irán apareciendo audios sobre estas series. La primera, Lovesick, que es Enfermedad del Amor o algo así, que es una serie que tradujeron, bueno, que le cambiaron el nombre. En principio la serie se llamaba Scrotal Recall. escrotal de escroto, básicamente. Entonces, qué bonito el nombre. Sí, pero bueno, tiene sentido por lo que pasa en la... Ahora es cuando te pregunto, ¿cuál es el argumento de esa serie? Sí, pero antes de explicarte el argumento, te digo que es una serie inglesa y ya puedes ver por dónde van los tiros, esto no es americano. Y es del canal Channel 4, o sea, el canal donde se emitió Misfits y Skins. O sea, ya por esto te puedo dar una idea que es un canal un poco irreverente. Sí, básicamente lo que es... Love Sick, que estaba diciendo tonto, Scrotal Recall, es que me gusta mucho más el nombre Scrotal Recall. Bueno, lo llaman Scrotal Recall. Es un argumento muy sencillito. Es un chico, que no se dice la edad, pero yo supongo que andará por los 30 años, que le descubren que tiene la clamidia, que es una enfermedad de transmisión venérea. De transmisión sexual, perdón, es una venérea. Me estoy liando conceptos. Pues lo que. Y entonces, básicamente, cada capítulo tiene el nombre de una de las mujeres con las que se acostó en el último año y a la que ha podido transmitir esa enfermedad. Entonces, el capítulo se inicia más o menos, o tiene como dijésemos guión, en el que tiene que llamar a esa chica y decirle, oye, que has pillado tal enfermedad. Pero claro, obviamente, además la serie va muy para delante y para detrás para explicarte la relación que tuvo con ella, o sea, cómo consiguió llevársela a la cama. Y muchas veces, sobre todo en el primer capítulo, me quedé un poco loco porque no, se habla de la chica y ves que el protagonista le está tirando los trastos a dos o tres y no sabes con cuál, sabes quién es a la que le pilla, con la que se acaba acostando y le puede pasar la venería. Lo dicho, es una serie muy cortita, creo que son 6 capítulos de 30 minutos cada uno. Está muy bien, o sea, tienes una tarde tonta, una noche tonta, 3 horas por delante, yo te la recomiendo muchísimo. Te la cargas en nada, en una sentada. Además tiene una de las actrices que salió en Misfits, que es Antonia Thom, si no recuerdo mal, que es una chica ¿cuál de ellas, una chica muy guapa, que es esta que es morena de piel, sí, como mulata, pero tiene los ojos claros. Ah, vale, ya me acuerdo, sí. Pues que no era muy alta, por ejemplo. No, es pequeñita, es pequeñita. Bueno, todos los que salían en Misfits eran taponcillos, sí. Sí. Pues básicamente forma el trío de protagonistas, aunque está el de la venera, que no me acuerdo el nombre, que es así rubio, que es el protagonista, pues luego tiene dos amigos. Un amigo que es totalmente descerebrado, que parece un poco el Stifler de American Pie. Sí. Pues sí. Una cosa así, pero a la inglesa. O sea, se parece a uno de los actores de Fresh Meat, también es otra serie británica del canal Channel 4, que también la tiene Netflix, también recomendadísima. Esta es un poco más larga. Pues es un tipo de personaje, ahora no me acuerdo cómo se llama el personaje este, pero bueno, así alocado y tal, bastante arquetípico, pero bueno, es bastante gracioso. Y la compañera, la amiga es esta, la Antonia Thomas. Y lo dicho, es una serie muy graciosa que Netflix ha hecho con los derechos de la serie y la segunda temporada la emiten ya. O sea, creo que en octubre la estrenan y yo tengo unas ganas tremendas de verla, por dicho, la típica serie... No tontorrona, pero así facilona, que la puedes ver, pero que está bien hecha, ¿sabes? Y que tiene el toque ese del canal, del Channel 4, que la diferencia al resto. Sí. Interesante, me la apunto. Sí, ya he dicho. Además que es cortita y te puede gustar mucho. Otra serie que también he visto, así rapidito, que no se nos lleve, que no se nos vaya el programa demasiado. Stranger Things, ya lo has comentado tú. Que lo hemos estado hablando antes. Vamos a hacer un programa, entre comillas, especial, ¿no? Vamos a hablar ahí con todo tipo de spoilers sobre la serie, o sea que si os interesa ahí en Netflix Vision, vamos pidiendo ya cuñitas del resto de época de la red. Y también he visto The Get Down, que es, yo, bueno, no lo llamo solo yo, o sea, hay más gente lo dice, que es un poco como la Moulin Rouge del hip hop de los años 70 en Nueva York, que básicamente se llama así, o la gente le da este nombre porque el director de Moulin Rouge, la película que a mí la verdad es que no me llama mucho la atención, pero hay gente que tiene muchos fans, pues es el director también de esta serie original de Netflix, que se llama The Get Down, y está situada pues en el Nueva York de los años 70, sobre todo se centra en la zona del sur del Bronx, que se ve que aquello era un campo de guerra, o sea, la gente prendiendo fuego a los edificios para cobrar los seguros, peleas de bandas, o sea, todo muy, muy turbio. Y esto contrasta pues con la creatividad que había por aquel entonces. Estaba la música disco y estaba empezando a nacer el rap. Entonces, te lo explican todo esto con diferentes personajes, jóvenes, y cómo intentan salir de... Están intentando crecer y también intentando salir del Bronx, o sea, evolucionar en la vida. Lo dicho, es una serie que está muy bien, El primer capítulo es muy loco. Yo, además, es largo, una hora y media, es casi como una película. Me volví un poco loco porque no paran de pasar cosas, situaciones y demás. Y luego se estabiliza un poco más en los siguientes capítulos. Creo que tiene 6 capítulos. Y a mí me ha encantado. El último capítulo me parece fantástico. Está muy, muy, muy bien. Se nota que Netflix, lo que siempre digo, Netflix Vision, la chequera con cada una de sus series la suelta. O sea, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero la factura técnica de Netflix se nota. O sea, es eso. Visualmente es muy llamativa. Y seguramente me habré dejado 300.000 series más, pero ¿para qué, Lema? Sí, hay un podcast dedicado a Netflix. Sí, sí, sí, sí. Que ya me tocará hablar de ellas a fondo, supongo. Bueno, ¿y alguna peli interesante? ¿Alguna película? ¿Algún film? Nada. He visto la de Suicide, Cuadro en Suicida, básicamente. Y no, lo que he comentado antes, no me ha acabado de llamar mucho la atención, no he ido mucho al cine. Y he visto alguna por Netflix también. Y tampoco ha sido demasiado remarcable nada, así que no voy a comentar nada. Bueno, no estamos muy, muy de pelis. No. Siempre soy más de series. Más cortas, porque yo tengo una queja del cine actual en comedia. ¿Por qué una peli de comedia tiene que durar más de 1 hora y 20? Normalmente me aburren ya, más de 1 hora y 20. Bueno, sí, sí. Lo firmo, yo más de 90 minutos. Ah, lo ves, otro a mi causa, por favor. Bueno, yo diría 1 hora y media. Hora y 20. Yo lo dejo a 1 hora y 20, que si no les abres las puertas y se van a las 2 horas de nuevo. A ver, hay pelis cómicas que pueden durar 2 horas, que están muy bien y tal, pero en general se alargan en comedia, digo, ¿eh? Uh-huh. Nada, aporte que quería dar gratuitamente. Ya está. Pues nada, Lema, yo creo que nos ha quedado bien. Nosotros estamos sobre el poquito por encima de la hora. Que más o menos lo que queremos hacer. Sí, no pasa nada, hombre. Y nada, esto simplemente es pues para hacer un repaso de lo qué tal nos ha ido el verano. Y para explicar un poco esto de Basis Digital. Y una presentación para la quinta temporada, que como hemos comentado, yo creo que tenemos muchas ganas. Catman, yo creo que también tiene ganas. La verdad, Estados Unidos ahí dispuesto a dar por saco, como siempre. Lo tendríamos que pillar el primer día con el jet lag ahí. Ahí está. Desorientado para hablar de algo. Sí. Pues nada, Lema, nos vamos despidiendo, que cerramos el chiringuito. Bueno, pues nada, señoras y señores oyentes, espero que os haya gustado este capítulo bastante sencillote. Y nada, ya sabéis, en el siguiente de Mala Compañía, aquí el amigo Richard se podrá explayar. Yo voy a cerrar el micro. En el siguiente programa, hola, oyentes, y cierro el micro y ya que Richard vaya hablando de su Deus Ex. Y ahí está. Después con el viaje al centro de la galaxia y alguna cosita por ahí que si os interesa no man Skype. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente, y donde sea. Ahora mismo es que podemos aparecer todos en cualquier podcast, es así de claro. Esto es un lío, esto es un caos, a ver qué tal nos sale el invento. Bueno, yo también me despido, Richard aquí al aparato. Pues nada, nos vamos oyendo los diferentes podcasts. Un placer. Recordad el canal de Telegram, telegram.me/mcpodcast, y también cambiaros el feed, eso es importante, ya lo iremos diciendo por redes sociales. Y si vemos que tal, pues ya lo diremos en algún programa aquí, cuando esté el feed disponible, pero vamos, que no vamos a dejar que perdáis la suscripción por la tontería esta de cambiar de feed. Pues nada, lo dicho, nos vemos, hasta la vista. Adiós. Testify like